noche es una fiera. Que lo mueva como tú, así bebé. Que el doctor me recetó una nena como tú, una chica que me quiera y lo haga como tú. Que la noche es una fiera. Que lo mueva como tú, así bebé. Una chica sexy como tú, una chica que lo mueva como tú. Es una fiera. Que lo mueva como tú, así bebé. El doctor me recetó una nena como tú, una chica que me quiera y lo haga como tú. Que en la noche es una fiera. Que lo mueva como tú, así bebé. Una chica sexy como tú.